Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Una vez más, ¿no? Una vez más, les traemos la mantequilla de Tucanguil. Podríamos hacer de Tucanguil. Un CD de rap, yo que sea. Volvemos locos de ahí. Al don Panchito le gusta, sí. Panchito nos hace unas producciones, ¿eh? Ya sabe, Panchito, ahora se acabó eso de tener música traída. Ahora es música de Panchito. O sea, se acabó eso de venir. Aquí el primer disco de La Mantequilla sería. El primer disco de La Mantequilla. Hoy noche les traemos un casi especial, un dudoso especial, algo que nos hace pensar que tal vez hicimos la tarea esta semana. Ajá. Porque vamos a hablar de Lobo de Wall Street, esta película con Leonardo DiCaprio, película del 2013, dirigida por Martin Scorsese. Una de las pelis más emblemáticas de ese año, creo, ¿no? Sí, diría que sí. Creo que sí. Estuvo para los Oscars igualmente. Sí, estuvo para... Pudo ganar un Oscar por eso y no por The Revenant, pero no me hagan hablar de eso. Ah, uno ganó y el Leo no fue en The ahí Revenant. Ahí no ganó. Ganó en The Revenant. Y como no nos gusta hacer las cosas cronológicamente, vamos a hacer todo al revés y vamos a hablar después de una película del 99. Una película que si no han visto tienen que verla, es El Club de la Pelea o Fight Club. Oye, de David Fincher. En 99 sigue sumándose pelis y pelis grandes. Es el año de Matrix. Imagínate, el año de Matrix. De rata, ratones y rateros. Había otro, ¿no?, que hablamos otra vez, ¿te acuerdas? Creo que hicimos el mismo comentario. Es el año de Matrix. Sí, me acuerdo. Tú lo haces ese comentario. ¿Qué más? Volviendo al tema. No sé, pues no me acuerdo. Puedes buscarte películas del 99 si quieres. Cerrando y el milenio. Vamos a cerrar con nuestro segmento favorito. Creo que me dio el impulso de ponerme un Tegobi, no sé por qué. Segmento sobre las series. Ya les gustó nuestra canción. Segmento sobre las series. Vamos a hablar de Final Space, de esta serie de animación que solo tiene 10 episodios en una temporada. Muy buena, la verdad. Elegante. Producida por Netflix, una locura. Chugri, una locura. E interesante, ¿no? ¿Tú hasta dónde te viste la serie, Salva? Episodio 2. No te viste nada. ¡Son 10 episodios! Sí, sinceramente avancé muy poco. Sinceramente avanzaste muy poco en Final Space. De hecho, viste conmigo los dos primeros. Sí, no te viste nada. Entonces estamos, ¿no? Sí. Final Space. Entonces, comencemos, ¿no?, con el Lobo de Wall Street, esta película que relata... The Wolf. Es basada en una vida real, ¿no? En la historia de... ¿Cómo se llama? Jordan Belfort. Jordan Belfort, ¿no? Este joven que empieza a entrar, ¿no?, en los negocios un poco de la bolsa, inmobiliarios también, si no me equivoco. Toda esta clase de negocios que a veces son medio áridos de entender, medio complejos. Transfuguiños, podríamos decir. Medio tediosos, esa es la palabra que buscaba, ¿no? Y él empieza, así la clásica, ¿no? Empieza en un cuartito chiquito y de ahí empieza como que a crecer su negocio. Solo que, obviamente, siempre él estaba en la línea de lo éticamente correcto hasta un cierto punto. Oye, ¿estamos en vivo en Facebook? Sí. Saluda a la cámara. Oli. Oli. Ahí ya, por cierto. Me quedé con la duda. Sí, puse así. Ahí ya, qué bien. Entonces siempre empezamos a ver que ya está en la línea de lo éticamente correcto, ¿no?, este joven Jordan, y va desarrollando la compañía, ¿no?, junto a su amigo, es este actor, ¿cómo es? Jonah Hill. Jonah Hill. Ahí está, ¿no? Es como que el Robin, ¿no? De DiCaprio. El Robin de su Batman. En sí. Esta peli. Y nos cuenta, ¿no? El ascenso de él en todo este mundo de las finanzas y cómo a la par de eso se va adquiriendo una vida bastante desenfrenada, ¿no? Sucesivamente se casa con una chica bastante guapa que es interpretada por Margot Robbie. Y bueno, él sigue en esta vida desenfrenada de dinero, drogas, fiestas. Lanzar enanos de las paredes. Sí, ese tipo de cosas. Entonces, dato curioso, cuando consultaron con el verdadero Jordan Belfort si realmente la película refleja su vida, dijo: todo es bastante preciso, solo que no lanzábamos enanos a las paredes. No lanzó. Mira tú. Eso sí era más cinematográfico. Eso sí ya fue más cinematográfico. ¿Hubieras lanzado tú un enano a la pared? 48 veces. ¿48? La era 49 se me haría medio ilegal. Entonces, la peli creo que es muy bien lograda. Dura como más de 2 horas, si no me equivoco. Sí. Y es de esas pelis que... 3 horas, de hecho. 3. Creo que es un gran logro, ¿no? Ya hablábamos en programas pasados que lograr hacer una peli que te mantenga la atención durante 3 horas es... bastante difícil, con bastante escenas difícil. Que se volvieron cultas, tipo la escena de motivación. Ah, o, sí. O con Matthew, es la, con Matthew McConaughey, la que, ¿no?, le enseña cómo se motiva. Dato curioso, eso había sido... Exacto. Esa escena es improvisada. Entonces, ahí ves, como que Matthew McConaughey se robó medio la película ahí un poquito, ¿no? Aunque bueno, la actuación de DiCaprio, como siempre, es fenomenal, al menos a mi parecer. En efecto. Y bueno, hay escenas, como dicen, en emblemáticas. Entrando en la película, ¿no?, ya un poquito más en la historia, como dicen. ¡Wow! Me parece que el guion está muy bien realizado. Day no tiene ninguna particularidad en el sentido artístico, ¿no? Me parece que es como... tiene todo hecho súper clásico. En la forma clásico, ¿no? Claro, en la forma... O sea, yo cacho que por eso no te ganas un Oscar por esa película, incluso en tu actuación. ¿Por qué no tienes mayor dificultad en ser un man que se pega drogas y pasar la bomba? O sea, es como... Yo entiendo que el trabajo de actor... O sea, esto a mejor película puede ganar un premio. Ajá. Pero a mejor actor, como DiCaprio, yo la veo más... Le entiendo mejor que no haya ganado. En ese sentido. En The Revenant, de cambio, está solito. Tiene que ser un buen actor, porque si no es mala la película. Eso sí, sí. Pero en un punto, capaz en un aspecto... Concuerdo contigo en algunos, en uno discrepo, es en el cual, en la escena en la cual me parece que es muy bien lograda, cuando se pega esta sobredosis. Uh-huh. Se había pegado estas pastillas, esas pastillas que eran unos fármacos viejísimos con el amigo y les hace un efecto rarísimo. Y el amigo como que se empieza a infartar. Recordamos que si son niños, escúchenos con la supervisión de un adulto. De un adulto, sí. Entonces, él para poder reanimarse, se pegaba a coca, si no me acuerdo, sí. Y empieza a caminar todo deforme hasta el carro, ¿te acuerdas? Sí. Eso me parece, actualmente, esa escena súper bien lograda y ha de haber sido extremadamente cansado. Porque lograr así... O sea... A Jim Carrey lo hace en cada película. Tal vez, pero no sé, o sea, esta escena a mí me fascina, porque realmente te crees que está medio paralizado y por las drogas, no, dices, este se está haciendo. ¿Y realmente lo paralizaron para la escena? ¿Qué tal estaría eso? Sería terrible, sí. A mí no me sorprendería, viniendo de Martin Scorsese. Pero bueno, como dices, y en general hay escenas, ¿no?, aparte de esta, que se volvieron... Claro, lo que te decía es que no es un rol para Oscar. O sea, no vas a ganarte un Oscar por este rol. Sí. Es un rol, digamos, muy bueno, porque pero no... Obviamente DiCaprio es un actorazo. O sea, realmente no hay película en la que no te inmerges totalmente en su rol. Puede ser Shutter Island, puede ser hasta Titanic, que no es que me encante, pero me parece que DiCaprio en sí es un gran actor. Y lo bueno es que DiCaprio logró... yo creo que al principio de su carrera, que hacía estas películas como... ¿Porno? ¿Sí? ¿Hacía? ¿En serio? No sé, lo voy a hablar. No, digo que estaba medio de... ¿Se fue? Diría que... Ya no va a poner. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya. ¿Aló, aló? No me oigo. Sí, sí, está bien. Ah, ya, sí estoy, ya. Solo tu casco. Es que no me oigo el del casco. Entonces, se dañó otra vez el casco. Al principio de su carrera tenía esta pinta de que iba a ser capaz de un actor que se encasille en cierto tipo de películas medio romanticonas. Por ejemplo, Titanic, ¿no? O también en este remake que hacen de Romeo y Julieta. Pero de ahí, felizmente, logró como que desenmarcarse de sus... De encasillarse, ¿no? A lo que me refiero, de encasillarse del porno, en un sí. solo tipo. No. Ah, no. No, no, no, no, no, no. Un especialista en ese ámbito. No. Estás como RC, pones palabras que no son. Entonces, logró de no caer en encasillarse en roles, es a lo que voy, ¿no? Como le pasó al joven Harry Potter, ¿no? Que ya difícilmente va a poder salir de ese rol. Entonces creo que Leonardo DiCaprio ha sido muy hábil en ese aspecto, ¿no? ¿Qué más hay en la biografía que estás viendo ahí? Estoy con la filmografía de Leonardo DiCaprio, que sí. Hice El hombre de la máscara de hierro, ¿eh? ¿Has visto esa peli? Sí, sí, es muy buena. Sí, elegante. Se bastante ahí. No, es que ese rol es bastante diverso, ¿no? Entonces, al final... Sí. Volviendo a la película, ¿no? Lo que te digo es que... Leonardo. Claro, no, o sea, este rol, ¿no? Es un rol de fiestón. Ajá. Es como Iron Man. ¿Cachas? Iron Man sí. No se va a ganar un Oscar por Iron Man. No. Porque la mitad del tiempo es de Iron Man y la otra mitad está de farra. O sea, es como darle un Oscar a Proyecto X. Y creo que la... Proyecto X. Sí. ¿Ya ves? Por ahí va. Ahí la forma era interesante en Proyecto X. Claro, la forma es así medio documental. Tía. Sí, medio como que... Orgánico. En la cámara... ¿Cómo es la Handycam? Ay, sí, recordándoles que estamos en la mantequilla de Tucanguil y que Gabriel Narváez no nos puede acompañar durante un tiempito. Tenemos una silla vacía. Tenemos una silla vacía, así que... Ya sabes, aquí están tus cascos. Durante un mes, mes y medio, pueden venir a ser el suplente del Gabo. El que desee puede llamarnos al 2220966 y decir: yo quiero ser el suplente del Gabo, quiero ser el Conde Toto. Cacho es que viniera Conde Toto. Viniera Conde Toto. Y hace algo sangriento aquí. Así. En todo caso, sí, Gabo no está. Está con la vida de padre de familia. Vida de padre. Así que así estamos. Oye, volviendo a la película, creo que lo más interesante creo que es la cuestión del ritmo. La gente guión. Pensaba que solo estaba callado. ¡Cacho, no me vi la película! ¡Gabo! Claro, no dijiste lo de silla vacía. Claro, no lo mencioné. Entonces, volviendo a la peli, creo que lo más interesante sí es el guión, el ritmo. Ah, Atrápame si puedes, ¿ah? Frank William Abagnale Jr., ¿ah? Peliculón. ¿Esa con quién le hizo? No, esa no le hizo con Tom Hanks. Tom Hanks. Con Tom Hanks. Peliculoncia, ¿no? Sí. Y bueno, los roles, creo que el rol de Margot Robbie es... Bueno, ¿y qué opinas del personaje? De la esposa de... Ah, una batracia cualquiera. ese es tu... Un rol... No es de un personaje que trascienda mucho. Es que, o sea, de hecho, para mí los personajes de esta película no trascienden mucho. Es una buena película para entretenerse. Sí. Pero no tiene una trascendencia artística como podría ser... Universal. Claro, como Atrápame si puedes, donde el personaje es mucho más complejo, donde cambia de rol cada rato, donde incluso donde trabaja con Spielberg igual, que es súper exigente en términos actorales. Uh-huh. No que Scorsese no lo sea, ¿no? Pero... Uh-huh. Ojos, Scorsese. Claro, pero me parece que es lo que te digo. Es un rol que no es para Oscar, es un rol para una buena película de entretenimiento. Y justamente las 3 horas que dura es porque tiene un ritmo súper desenfrenado, porque siguen pasando cosas, sigues... Y siempre hay esta historia. Sigues viendo que este man no tiene límites en su cordura. O sea, es como... ¿Te acuerdas cuando este man ya está...? La escena con que vienen a verle al bote estos agentes, no sé si del fisco o del FBI. Uh-huh. Y él intenta muy sutilmente como que chantajearlo, así, muy sutilmente. De eso debería aprender RC, a ser más sutil. Bueno, entonces, entonces esa escena me parece magistral, así, o sea... Pobre Ronnie Carrillo, le acaban aquí. Pobre Ronnie Carrillo. No puede jugar en el América tranquilo sin que le estén molestando cada fin de semana. Entonces, esa escena ponte es genial, son de esas escenas creo que en Blame, y después que empieza, creo que les empieza a lanzar dólares, ¿no? Por cantidades industriales, así ya cuando se van los agentes. O esta escena de... Las escenas de fiesta igual son súper bien hechas. Sí, es una peli que lo vale, ¿no? Y 3 horas mantener la atención del espectador es un gran logro. Sí, de hecho. Lo que te digo, la mantiene porque está bien realizada, tiene un buen ritmo. No tiene personajes muy complejos con los que necesitas identificarte. Solo tiene un hijo que pasa drogándose. Y de hecho, de esta película mi padre salió y dijo... Y siendo doctor, ¿no? Esta película es irreal porque humanamente estoy seguro que con tanta droga de ley se hubiera muerto. Ah, opinión dice que hay demasiada droga como para que lo soporte. Ah. Y sí, y por ahí... ¿Qué cosas, no? Sí, ¿no? Es peculiar estas películas. Sí. Pero yo creo que es la exageración cinematográfica, ¿no? O sea... No sé. Pero es que a veces voy a esa frase tan berreada, tan ya usada, como que... La realidad supera la ficción. O la ficción supera la realidad. Es que, ¿qué es la realidad? Verás, ¿qué es el queso? El queso es lo que más quiero, ¿sí? ¿No? Es una ficción de la leche. Entonces... ¿Qué? Entonces... ¿Qué dices eso? Y el queso supera la leche. ¿Por qué una ficción de la leche? Porque la ficción supera la realidad. ¿Qué tal eso, ah? No, estoy en otro... Eres una pésima. ¿Sabes qué? Vamos con una nota. Nota para el lobo de Wall Street. ¿Una notiña? ¿Cuánto le pones? ¿O quieres que le note? Quiero unas musiquitas de Panchito, unos hip hops ahí. Eso. Todo el programa, si quieren. Yo feliz, fondo, ¿eh? Vamos a hacerlo igual si quieren alguna canción. Si para... tú quieres ponerle nota igual a Lobo de Wall Street, ¿cuánto le pones, don Panchicio? Un 8.5. 8.5 de Panchito. Ya. Para mí. 7.5. Ya. ¿Tú? Sí, yo le pongo un 8. ¿Y que, tú? Sí, yo le pongo 8. Así que promedio de 8, realmente. Así no. ¿Realmente fue tu nota orgánica o fue para no calcular? Fue para no sacar la calculadora también. Porque iba a ponerle un 8,272 y dije, no, mejor tengamos de noche. Eres un criminal. O sea, es que imagínate, si le ponía 8,272, nos acabamos con un promedio de 8,08. Sí, no es tan difícil. Muy bien. Así que para eso, muy bien. Más. Y bueno, ahí lo que decíamos, ¿no? Esa aparición de Matthew McConaughey, una vez más, claro, ¿cuánto habrá adelgazado para ese rol? Lo que ha brindado esta, digamos, lo que no brindó esta película, ajá, al arte cinematográfico, se lo brindó, ajá, a la memología. A la memología, porque nos llenó de memes esa película. Sí. Oye, y ahí Matthew McConaughey estaba por, ya había rodado Dallas Buyer Club. Claro, Dallas Buyer Club. Viste que seguía medio, el man realmente se adelgaza para sus realmente es un actor así de método. Ya te confirmo, pero según yo sí. Y aún estaba en un estado medio. Ah, es del mismo año, mira tú. Entonces fue perfecto, ¿no? Porque ahí sale bastante delgado igual en The World, tal cual. Wall Street. Sí, yo la vi antes, por eso tengo esa impresión, pero fue del mismo año, así que básicamente sí. Un día está de ser del gran Matthew, pero él realmente claro, mete full en los papeles. True Detective también, la serie, ya tenemos y el Interstellar, especial. Interstellar, así. Sí, tal cual. Entonces entremos, bueno, ¿no? Entremos en Fight Club, esta película ya donde hay un pene gigante al final, de spoileo. Pero es lo que hay, o sea, yo no estoy diciendo a nada que no haya. Igual Fight Club la usan un montón en esas, las clásicas imágenes del Face, ¿no? Con la foto bonita, así, y una frase motivacional abajo. Cierto, ¿no? Que hay un montón de frases motivacionales con Fight Club. Bueno, Fight Club es... lucha hasta el final. Es la historia, puedes. Los nombres sí no me acuerdo tanto, así que me vas ayudando. La historia de... A ver, es... El nombre, nunca hacemos el nombre, sí. Creo, no sé. No tiene nombre. Pero si no, por si acaso ustedes saben el nombre que nos están oyendo y nosotros no, por favor, llámenos, insúltennos por no saber el nombre y nos lo pueden decir, ¿verdad? Brad Pitt tiene nombre, pero el principal, creo que no tiene. Es el otro. ¿No es el otro? ¿The Other? ¿No? No tiene un nombre, o sea. ¿Tú te acuerdas, Panchicio, tal vez? Todos googleando así, ¿no? Claro, es que el nombre de Edward Norton, o sea, el del actor. Ajá. Creo que en ningún punto me intento acordar, pero tal vez no. Oye, es cierto que sale Jared Leto también, ¿no? Claro. El buen Jared. Tan bello. ¿Tenemos? O sea, a ver, hasta en Google te dicen narrador, pero Brad Pitt tenía nombre. Qué locura. En fin, entonces, es la historia de un hombre. Hombre. No estoy ayudando, ¿no? Que sí. No me acuerdo tanto. Es la historia de un hombre que algún tipo de problema psicológico tiene, ¿no? Claro, o sea, tiene este amigo, ¿no? Claro. Y es un poco como en Brilliant, en Mente Brillante, ¿no? Como la cuestión brillante del amigo. Claro, el amigo es un amigo que no existe. Solo que a diferencia de Mente Brillante, ponte en mi caso, yo sí no... Hay indicios durante la peli, ¿no? Obviamente, que te han de decir este es un... Pero claro, en esta sí lo descubres después. Muy, muy adelante, ¿no? En la película descubres que Brad Pitt es de mentiras. ¿De mentiras? No, Brad Pitt existe. No digas eso, Angelina. Claro, pero la idea es que crea un fight club, un club de la pelea donde la gente va a desahogarse el viernes por la noche y solo dicen, vamos a sacarnos la madre, ¿no? Por no decir otras palabras. Y van y se revientan. Y la regla número uno del fight club es... No hablar... ¿Cómo? Muy bien, no hablar del Fight Club. No hablar del Fight Club. La regla número dos es... No hablar del Fight Club. No hablar del Fight Club. Y solo hay siete reglas y le spoileo todas a la misma. En todo caso, Y es brutal como, aunque nadie hable del Fight Club, va creciendo la gente que va al Fight Club, ¿ah? Basta, uy, pero... Claro. Me rompe el micrófono. Perdón, chico. En fin, y este Edward Norton se vuelve como el jefe del Fight Club, ¿no? Como, sí. Como el que maneja el asunto, entonces comienza a tener como influencia en la gente porque esto se vuelve súper grande, y los oficinistas, todo el mundo va a eso... Y yo qué sé, él tiene que pagar el parqueo y se encuentra ahí con el man que le conoce el Fight Club y el man no le cobra. Ese tipo de cosas. Ajá. O sea, tiene como momentos donde ya tiene algún tipo de culto de la personalidad por ser el gran fundador del Fight Club, ¿no? El gran fundador. Igual hay estas escenas que yo pienso en cualquiera... ¿Sabes qué? Te voy a contar una historia personal. Cuéntala. Es como, momento personal. Es como cuando quieres ser... digamos que te dedicas al fútbol, ¿ya? Quieres ser un futbolista. Sí. Y eres como estos amigos de Fight Club, que van y se paran delante de la casa y esperan durante 3 días mientras el man sale y le insulta cada mañana. ¡Eres una basura! ¡No vas a entrar a nada! ¡Lárgate! Básicamente, en este país, cuando quieres ser futbolista, es lo mismo. Y es que me habías contado. Te sientas ahí afuera de, yo que sé, en la Armenia, ahí, te sientas ahí, esperas a que te abran, ¡nunca vas a jugar aquí, basura, lárgate! ¡Vete! Y la siguiente vuelves y vuelves hasta que, ya, ven a jugar. Ya, mostraste que ganas y tienes. Lo demostraste, sí. Así que, ya saben, complejo, el tip si quieren hacerle al fútbol, por ahí va la cosa. Okay. Sí, eso tengan un primo que tenga contactos. Pero la palanca, sí. La palanca. La ecuadorcracia, ¿no? La ecuadorcracia. Saludos, DRC. Entonces, de ahí, ¿por qué? Bueno, porque algo que me gusta... Hashtag politizando el cine. Politizando. En algún punto hablaremos de propaganda, creo. Ya estoy sacando el contacto ahí con Carlos Andrés Vera para hablar de propaganda en el programa. Y le llamamos desde ARC. Bueno, algo interesante de la peli, creo que es, bueno, no sé qué pienses, pero la construcción de este personaje, ¿no? El que es interpretado por Brad y cómo se va construyendo la psicología, ¿no? De este ser bizarro así. Y en la cuestión del guión creo que es muy bien logrado, o sea, ir durante la peli, mostrártelo como un personaje real y después ir delatando que es algo fictivo, ¿no? Entonces, eso creo que guionísticamente debe ser un trabajo bastante complejo, ¿no? A la vez lograr engañar al espectador y a la vez no dar pistas en la peli para que después te contradigas, me explico, como que... Pero sí se relacionaba con estos otros. Eso creo que es... Sí, claro, el punto es que aquí es diferente, porque no es como en Una Mente Brillante, donde es un esquizofrénico. Aquí, todo lo que hacen el personaje de Brad Pitt es parte de lo que hace él, sino que él lo siente como si fuera... Él tiene como su personalidad dividida en dos, que él divide, o sea, a través de del cine te dividen en dos. Pero ponte, cuando está peleándose con él mismo en la calle, la gente sí lo ve peleándose con él mismo, ¿cachas? Claro. Metiéndose un quiño él mismo, pero en realidad es un quiño que le mete el Brad Pitt. Entonces es como súper relativo el asunto. Sí, sí, sí. Creo es muy bien manejado todos esos elementos de la peli. De ahí a mí me agrada esta aparición del buen Jared Leto, así. Como si, rostro de ángel, creo que se llamaba, cara de ángel, ¿no? En la peli, sí. Y ahí le ves haciendo estos papeles que de vez en cuando tiene así medio casuales. Y sí, creo que siempre es simpático verle al cantante de 30 Seconds to Mars. Y eso pues, muchacho. Eso pues, lo que yo sí no sé es cómo hablar de Final Space si solo te viste 2 episodios. A mí sí. Nos vamos a analizar a profundidad como Kidding, ¿te acuerdas de Kidding? ¿Ya vieron Kidding, queridos oyentes? Ya vieron Kidding, ojalá hayan visto. ¿Saben qué? Quiero que me llamen, quiero que lleguen y me digan, ya vi Kidding con Jim Carrey, de hecho me vi el segundo episodio. ¿No te dice el segundo episodio? Toma tornuras oscuras, así, está súper bueno Kidding. Está elegante. Con Jim Carrey se puso interesante. ¿Tu escena favorita de Fight Club? Mi escena favorita de Fight Club. ¿Tienes una escena favorita? ¿O toda la película? La del jabón. La del jabón. La del jabón. Cuando le... O sea, si mal no recuerdo, porque eso es como confuso, es cuando le muestra... O sea, cuando le tatúa el jabón así como soap, así, ta. ¡Wow! Y le se raspa. ¡Ay! La escena del jabón. Escúchame, déjame. Yo la escena, bueno, spoiler alert, aunque creo que muchos ya han visto esta peli, es ya cuando logra matarle, ¿no? A su, esta especie de alter ego. De... cuando sale el pene gigante, ya sabía que es lo que te gusta. No, no, la disparada. Ya estás como RC de nuevo, poniendo palabras que no son caso. Esta escena que se dispara y a la vez al... ¿Cuál? Es cuando le quema con jabón, así. Pero que se quema el mismo, ¿cachas? Ya. Pero es como, no quiero ser quemada con jabón. Y es como... hasta podría hacerte las voces. No me quemes con Hazlas. Jabón. Ay, por favor. Ay, sí, ya te voy a quemar con jabón. Ay. Ya, sé varón. Cacho, ya voy a dejar hacer las voces. ¿Qué opinas de la actuación del Brad? Para mí es muy buena. Más bien, es una, a mí me gusta más la de Edward Norton. No tiene una actuación súper... súper difícil hacer un rol así, ¿cachai? Edward Norton hizo... Incluso no, ¿sabes qué? Esta no es mi escena favorita. Es cuando está donde el jefe y se comienza a pegar el mismo para decir que el jefe le agredió. Eso, ahí ven una actuación brutal. Es una actuación brutal de este man. Eso, o sea, ¿cachai lo difícil que es como hacer eso? Y claro, darse contra la mesa, así, ¿no? A lo guasón, así. A lo guasón, vuelto loco. Sí. De hecho, muy bueno. Así que, en todo caso, vámonos con unos comerciales. ¿Coco? De coco. Esta semana este segmento es sponsorizado por Aguas de Coco del Besi, que vende en el semáforo. Sí. Vamos ahí. Yeah. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI. Escrito por Pascual Yepes Morocho. Martes, 25 de septiembre del 2018. 18:30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tucanguil a través de la Radio Casa de la Cultura, Radio CCE, que nos pueden escuchar a través de diversas plataformas como son Facebook Live, a través de arroba la mantequilla de Tucanguil, radiocce.com, si es que está funcionando, porque no siempre funciona. Pueden escucharnos a través de la aplicación, que eso sí suele funcionar. Y de la radio normal, ¿no? Por la 940 AM. Ay, muy bien, Salva. Ya te iba a decir yo como que, cuidado, te equivocas. Cuidado. Por la 940 AM. Y finalmente pueden descargarse los podcasts, así que no hay ni excusa para no escuchar. No, sí. Ay, que trabajo hasta las 8. No, te bajas el podcast y escuchas hasta las 9. Y te me dejas de huevada. O a las 12. Cuando no puedes dormir a las 3 de la madrugada, que viene a molestarte Satanás, escucha la mantequilla. Escucha la mantequilla. En fin, recordamos que pueden llamarnos al 22-2966 si quieren comentarnos de cualquier película que nos quieren proponer, nos quieren decir que somos feos, que somos guapos, que quieren el número de Salva, lo que sea. Pueden comentarnos igual en Facebook, pueden llamarnos. Alguna película quieren que comenten, pueden comentar sobre las películas que estamos comentando hoy día. Y básicamente eso es. De hecho, deberíamos comentar El agujero negro, esta película ecuatoriana que está en cines actualmente. ¿En serio? Sí, podríamos comentarla en algún punto. ¿Ahorita? Sí. ¿La viste? No, yo pues no. Yo tampoco. No, pues hay que ir a verla. En fin, para ir cerrando el tema de Fight Club, ¿tú qué más? ¿Tu escena favorita de Fight Club? Yo creo que es esta, como te digo, la del, entre comillas, suicidio. Me parece súper bien logrado, así con... Creo claro, que se dispara, claro, se dispara de lado y... por el cachete, así, ¿no? Y este plan, obviamente, el de la ciudad, así... cayéndose, derrumbándose, así. Eso me parece, es súper bonito. Justo antes del pene gigante, ya sabía yo que te encantaba eso. Sí, sigue, sigues como eres, ¿eh? No, mentira. Es la misma escena, pues, es la misma escena, la escena final, digamos así. O sea, entonces, por ahí va, yo creo. ¿Qué Notilia le pondrías? Para mí, Fight Club... Verás, me voy a hacer una nota de cuando la vi primero, porque sinceramente... Uy, ya me funcionó el audífono izquierdo. ¿En serio? Ah, estábamos de mono. ¡Eso! Acabamos de pasar a estéreo. No. A ver... ¡Qué loco! ¡Qué loco! A mí me gustó mucho la primera vez que la vi. Diría que diría que es un 9. ¿Cuánto? ¿Te gustó 9, cuánto? Me gustó mucho. Diría que es un 9. Capaz envejeció un poquito mal, porque realmente yo creo que esta película depende mucho. Brad Pitt envejeció mal. No, la película. ¿Crees que fue culpa de Angelina? La película depende mucho de muchos. De muchas sorpresas. No es una película de suspenso, sino que te va sorprendiendo. Entonces, si tú ves la película ya sabiendo lo que pasa, no te va a gustar tanto. Yo creo que por eso justamente comentamos con el Gabo de mañana que estuvimos juntos en el trabajo. Decíamos justo. Como, sí, es como... ya no es tan buena como solía ser. Sí, gracias. Yo había ido, cuando la vi, había oído hablar un montón de esta peli porque me decían que todo estudiante de cine tenía que ver esta peli. Es que es verdad. Tiene argumentos... Tiene argumentos cinematográficos y artísticos, y de hecho de orden de la edición, que son muy novedosos para el 99. Para la época. Para el 99. O sea, históricamente está muy bien puesto. Para el año de Matrix, así, claro. Pero, sin embargo, yo cuando la vi, o sea, fue chévere, sí, te entretenía, pero no es que ha sido de las pelis que, ¡guau!, así me vuelva loco, ¿no? Para mí sería como un 7, o sea, es una peli chévere, entretenida, con, como dices, recursos cinematográficos. Panchito, ¿tu nota? ¿Cuánto? 8, dice. Está muy bien. La fácil, la del promedio fácil. Así me gusta. Así me gusta. Me gusta la presencia igual de Jared Leto. Hay algunas cosas no muy, muy chéveres. El personaje de Bob Paulsen me gusta a mí. El que tiene tetas. El gordito con tetas. Es súper adorable ese señor. Me encanta. Y esto cuando se muere, yo lloré. Fue terrible. ¿Lloraste full? Cuando se murió Bob Paulsen, yo lloré. Más que en Click. Sorry, Adam Sandler. Perdón. Más que en Click. Entonces, es una peli que obviamente vale la pena verla, pero no es de mis así favoritas. Por eso es un 7. Está bien, está bien. Y ahora tú? Sí vamos a entrar en Final Space, ¿no? ¿Y tú? ¿Ya le pusiste así? Ah, mi hijo, no me escuchas. Perdón. Okay. ¿Promedio? Vamos a entrar en un promedio final de 8, porque 7 más 8 más 9. Entonces, ¿y 24. En usuarios Google cómo está? ¿Podemos verle? Usuarios de Google le han puesto... tengo Dallas Buyers Club. Caralho. Googleale. Uy, ¿Qué edad tiene ahorita Brad Pitt? Ya está viejo, sí, ya. Pero ponte un rol que me gustó más de sus hijos. Para mí Brad Pitt, ¿cuál es para ti el mejor rol de Brad Pitt, ya que hoy hablamos un poco de actores? ¿Qué será? ¿No te parece? No sabes qué. Primero, dime qué estoy pensando. Yo ya tengo calculado, de por vida, el man no va a superar el rol que tuvo en esa película en los días de su vida. Jamás. Nunca. Chuta, es que estoy un poco indecisilio. Ya, tengo ya, verás. Para mí, el mejor rol que ha tenido es en Snatch. ¿Viste Snatch? Me suena. La película inglesa donde hace de boxeador, pero de boxeador gitano. No has visto Snatch. No he visto. No has visto nada. ¿Tú y que estudió cine. Nadie ha visto Snatch. Terrible. Entonces, terrible. Igual, un segundo buen rol para mí de Brad Pitt es de Inglourious Basterds. Donde llega y dice buongiorno, sí, mi italiano es fluido, buongiorno. Sí, yo creo que me quedo con ese igual porque ese es elegante ese rol. Sí. Entonces entremos en nuestro segmento. Favorito. Oye, pues chico, el segmento favorito, aquí no hay nada que hacer, vamos a hacerlo. Favorito. Segmento sobre en la cabina hay personas. Hola. A ver, buenas, entonces sí, el segmento de hoy vamos a hablar de Final Space, la serie de Netflix. De Netflix. Yo creo que conociéndote, así es la serie que más te ha gustado que has visto en el año, ¿no? En el año. Es que me vi la tercera temporada de Rick and Morty también. Pero bueno, ya Rick and Morty es tu Hall of Fame, pero en las nuevas, sí, para mí es muy, muy buena serie de animación. Yo no diría muy, muy buena. Muy bien realizada. Te pasa. Tienes como unos pequeños flashbacks. De hecho, toda la serie es un flashback, si lo pensamos. Ajá. Porque siempre al inicio de cada episodio tienes el final de la temporada. Ajá. Entonces, al inicio te vas acercando al final de temporada en cada episodio. Así está muy, muy bien armado. Pero cuéntanos más o menos así brevemente de qué va. ¿Sí? Verán, Final Space es la historia de Gary, que en un mundo futurista... intentando conquistar, eso no le estoy spoileando nada porque es el primer episodio. Tiene un date encando con una chica llamada, no me acuerdo el nombre, pero voy a buscar. Y de hecho debería acordarme porque qué bestia, aparecen un montón. Entonces, Queen, se llama Queen. Se llama Queen. Que esta chica solo le gusta salir con pilotos de la Armada ni sé cuánto. Entonces él era Armada un... Armada espacial. Claro, él un cualquiera, básicamente. Entonces coge y le mete un cachetazo ninja a alguien en el baño, que resultó ser un piloto de la Armada espacial. Claro, y lo deja inconsciente así, ¡wata! Y le quita el uniforme y va... ¿Cómo le deja? ¡Wata! Así es el ruido, ¿verdad? Haz una vez más, por favor. ¡Wata! Ya. Él mismo hace el... acerca, de hecho, la escena donde él se acerca a hacer eso es súper bacán, porque le ves... O sea, está como lavándose las manos en el espejo, después de ir al baño, el capitán de este coso, y llega por atrás, le ves la mano salir, así como la clásica, la del conejo, y... ¡pah! Se lo baja y el man queda ahí inconsciente, ¿no? Toma. Le roba y va a abordar a Quinn, con lo cual todo acaba saliendo mal porque le tocó pilotear, porque tenía un... Estaba disfrazado de piloto, ¿no? Le tocó pilotear y acabó destruyendo todo y lo sentenciaron a, si mal no recuerdo, 5 años de cárcel, pero que no eran de cárcel como la conocemos, sino de cárcel espacial. Espacial, ¿qué tal eso? Básicamente el man en una nave solito en el espacio. ¿Tú qué preferirías, una cárcel en la Tierra o una cárcel espacial? Espacial, porque le mandaron con robots. Y ahí sin gente. Le mandaron con un robot llamado Kevin. Kevin era su... su amigo era como el... Era como... Es que resulta que hay un montón de Kevins. Es como el que le mandan a cualquiera, pero a él le mandaron para que... Es como su Arturito, como su... Para no perder la sanidad mental. Le mandaron como para que no estés solo. Tienes un Kevin, te mandamos un Kevin. ¡Toma! Claro, le mandaron... ¡Toma unos Kevines! ¡Toma! Le mandaron eso y un montón de robots que eran como robots así como de fábrica, que él les puso nombres... Y pero básicamente bueno, Kevin no le aguanta, ¿no? Claro, no le aguanta a Kevin para nada porque es súper odioso. Y a los demás son como robots súper secos, ¿no? Entonces, que no tienen básicamente personalidad. Robóticos, claro, les puso a cada uno su nombre. Entonces, uno le puso Boobs, al otro le puso Johnny. Y sino que él les anotaba en la cara. Entonces, no, claro, porque son igualitos. No puedes saber si no escribes en la cara quién son. Entonces, bueno, ya, ese es, digamos, el inicio de la historia. Y esto nos narra un punto que está cerca de... Creo que faltaban como 4 semanas para que acabe su condena condena espacial. Donde hay un montón de cosas súper divertidas como su amor por las galletas y cosas así. Y en cierto punto, él está reparando un satélite porque parte de su condena de estar reparando las cosas de la gente. Como que repare el satélite ruso. Llega un pequeño... Chukiri, ¿qué hace? ¿Qué? Llega un pequeño extraterrestre que llega... Es un chicho. Bicho verde con ojos, boca y antenas que se le choca en el casco. Y esta escena es lo más marcante porque dice, ¡ah, me está comiendo la cara! ¡Ah! Y después, ¡ah, no! Me está abrazando la cara. Eres un abrazacaras. Y esta, con la voz que hiciste es perfecto, me acuerdo esa escena del trip medio espacial. ¡Oh, me estás abrazando! Y empieza a fluir en el espacio. Claro. Lentamente. Claro, es súper bien realizado porque igual tienes momentos de silencio. Esos momentos son buenos, ¿verdad? O porque estás en el espacio, entonces no hay sonido y te hacen sentir eso. Pero, y le dan, yo creo que en los dos episodios. Y de hecho, dato curioso, no puedo acordarme en ningún momento donde la música no sea propia. ¿Cómo se dice? Hay un término para hablar. Diegética. La música diegética es la música que viene de la historia y no viene de, no es música como puesta en postproducción, digámoslo así. Por ejemplo, si el personaje prende una radio, es música diegética. Ajá. Si solo hay música porque sí, es extra diegética. Gracias, Monsieur Boulet. Exacto. Entonces la música aquí es particularmente diegética porque siempre hay silencio y la música es cuando él le pide a la computadora que maneja, oye, ponme música. Ponme música. Estamos en el espacio, quiero música. Usaron la hechicera. Lo interesante de este peluchito que se encuentra es que tú lo ves es extremadamente ingenuo. Échale musiquita, unas... Échale, unos hip-hop, lo que quieras, ¿eh? Este personaje es extremadamente tierno, ¿no? Este cosito, pero a la vez es súper poderoso, así es como que... Tiene una fuente... Este es el soundtrack de Final Space, ¿no? Ah, ya, qué elegante. Tiene una fuente de poder muy, muy grande, ¿no? Siendo un muñequito tan chiquito. Claro, la particularidad es que es buscado por el emperador del mal, que es básicamente el Darth Vader de esta serie. Y eso es lo interesante, ¿no? La serie es bastante cómica, pero no se limita a eso, ¿no? Creo que es súper, al menos los 2 episodios que vi son muy bien escritos porque ves que hay un trasfondo, ¿no? No es solo el jijiji, jajaja, o sea, justamente estos momentos de silencio que tiene la serie le dan un dramatismo bastante alaja, o sea, no es solo la risa, ¿no? Y ahí pueden oír de fondo, no es una música cómica, por así decirlo. Claro, es una música... De hecho, la serie comienza súper cómica, Y les digo, van a acabar llorando. Llorando, okay. Llorando. Y de hecho, ves el, cuando le ves al Darth Vader de Final Space, ah, ¿cómo se llama? Lord Commander, se llama. Esa especie de Darth Vader. Sí ves que tiene su... va creciendo un lado interesante, ¿no? Sí, tiene, o sea... Es que la historia va creciendo muy, de manera muy exponencial, porque este Lord Commander, igual lo aprendemos del primer episodio, está muriendo. Y para sobrevivir necesita el poder del Final Space. Ajá. Y el Final Space, básicamente, este pequeño alien adorable, que hace chugiri, y hace solo adorable. Ruidos, literalmente solo hace ruidos adorables. Y hace woo, y hace chugiri, y hace pop. Y, o sea, eso, literalmente es la cosa más adorable que te has encontrado en tu vida. Sí. Es como que... Tira un rayo láser que te destruye la jeta. ¡Tíralo! Claro, le bautizaron el Destruye Planetas por la gente que no le bautizó Mooncake, como le pusieron como un pastelito de luna. Yo creo que algo que funciona muy bien aquí es... O sea, el hecho de una vez más, ¿no? La contraposición de elementos. Tienes el hecho que es animación, dibujos que podrían ser bastante, entre comillas, infantiles, ¿no? Bastante tiernos. Pero al lado tienes todo esto que va volviéndose cada vez más dark, por así decirlo. Claro, se va volviendo como súper. Tienes estos lados inocentes, pero también tienes personajes con fondo. O sea, no podríamos decir que es una serie para, bueno, exclusivamente para niños, ¿no? No, realmente esto me gusta mucho que comente de eso, porque ya hemos hablado aquí de cómo las películas o series para niños generalmente te muestran un trasfondo como para los papás. Como dos historias de como dos historias de una. El combo. Esta no. El combo. Esta lo lindo es que es una historia que tanto como es entendible para un niño, para el adulto igual es como... O sea, te hace volver un poquito a que te gusten esas cosas. Ajá. Porque no tiene un trasfondo así como de feminismo ni nada por el estilo. Lo típico. Como hablamos en Los Increíbles, por ejemplo. No tiene ningún trasfondo de... O sea, tiene un ligero trasfondo político ya, pero eso es como nada delante del trasfondo sentimental de Gary. Y como es... Yo creo que no es tanto una serie para adultos como adultos jóvenes. Ajá. Y en eso la producción de Netflix es clara, o sea, por eso no la producieron antes. A la final es una muy, muy generacional para nuestra época. Y es como de los amigos, así es como el man, por ejemplo, con Avocado, el gato, que se llama Aguacate. Yo lo haría Guacamole. Digamos, el primer episodio, Aguacate invade la nave en busca de Moonke, que le destruye planetas para llevarse al Lord Commander. Y una hora después, de hecho al final del episodio ya son mejores amigos con Gary. O sea, es como, ya nos dimos la mano, somos mejores amigos. Y es como, sí, tiene razón. Es cierto, esa amistad que se crea de interés. Y se crea de manera súper amigo, así. Y eso, de hecho se cierra creo que al final del segundo episodio, cuando Aguacate efectúa la operación para ponerle un brazo biónico a Gary, porque el Lord Commander se lo cortó. Sí, así sí, que sí. Tal vez es un pequeño guiño a Star Wars, ¿no? De hecho, y bueno, volviendo a esto, toda esta cuestión, yo creo que el hecho que hay estos personajes que por la animación te causan una cierta ternura, una cierta, bastante empatía, después cuando se va volviendo más dark la serie, te golpea más duro, porque creaste esta empatía, creaste esta conexión con el personaje, entonces este cambio que se va dando es mucho... Creo que te impacta mucho más ese tipo de proceso, ¿no? Porque la ternura está tu proceso en tu corazón así respecto al personaje, y de ahí que se te hace pedazos el corazón. Uy, no te cuento. No quiero spoilear, pero hay un gato que se muere. Es terrible. Es el momento más triste de la serie. O sea, es que hay tantas cosas. Por super... favor, amigos veganos, ¿no? Y lo lindo, igual en esto de temas de animación es, como ya lo comentamos, de Rick and Morty, tiene mucha facilidad técnica en salirse y mostrarte cosas que no podría realmente hacer de manera congruente con gente. Solo Kubrick. No. O sea, es otro nivel en la animación. Es muy linda en ese sentido porque incluso para hacer temas del espacio, por ejemplo, en Interstellar está muy bien, justamente hablamos un poquito de eso con Matthew McConaughey, está muy bien logrado. Uy, ¿Quién te está mensajeando? Me dejen de... perdón. No por nada te dicen cítrico, cacho. En fin, Sí, sí, puse no molestar hasta las 9:50. No molestar, el loguito ese. De... Hasta las 10:50, el de Prohibidum. Prohibidum. Eso mismo, ya se me fue. En fin. Entonces la recomiendas fuertemente. Yo Final Space. Y lo más lindo es que uno puede verse toda la temporada en una tarde. O sea, son que de 22 minutos, 10 episodios, son 220 minutos, es más corto que algunas películas. Entonces son 3 horas con 10. En vez de estar pensando en por qué les dejó la Jenny o por qué les dejó el Johnny. Perdón, no son 3 horas con 10, son casi 4 horas. Entonces, en vez de estar pensando en por qué les dejó la Jenny o el Johnny, miren Final Space. Creo que les va a enriquecer. Miren más, Final, ¿no? Space, y más que todo escuchen La Mantequilla de Tucanguil. Y que ya llega a su fin. Que ya estamos llegando a su fin, aquí a través de la radio cce.com. Nos quedan 5 minutos, por favor, llámenos. No tengan esa mala costumbre de llamarnos al último minuto como han tenido últimamente. Llámenos al 2220-966. Dennos su nota, comenten lo que han visto, díganos si les atrae, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Así que salva tu nota para los 2 episodios que viste. ¿Sabes lo que más odio de ti? Dime. Que solo viste 2 episodios y vas a decir, como no he visto el final, le voy a poner un 8. Y yo te voy a decir, papi, no. Papi. Papi. El Isma nos estará yendo. Ojalá, año. Ojalá nos escuchen. O estará desde, un poco ojalá nos explosivo. Escuchen, ojalá nos escuchen desde México, desde Guatemala, América Central, todo lado. Pantufletas del Pablito. Pantuflas, no. Voy a anotar los 2 episodios, ya. No, como, ya, no, ya, no, por no favor, la visión de serie. Por ya. Favor. Entonces, yo creo que acá en uno de esos episodios va un 8 así. Porque... ¿Y qué dije yo? 8 es muy buena nota. ¿Y qué dije yo? Le voy a poner un 8 porque... mi razón no fue porque no he visto toda la serie. Noté el episodio. Ya, ¿y el episodio 1 cuánto le pones? 8. ¿Y el segundo? 8. Ahí está. Pero no es a la serie. ¿Y la serie cuánto le pones? No puedo ponerle. ¿Y cuánto le pondrías? No la he visto toda. Ah, entonces no vas a notar. Si nunca. Sería, si sería todas las. Es que 2 episodios sobre 10, como no. Es muy poco para dar. Pero para pero puedes. Puedes decir que va en buen camino. O sea, que tienes expectativas. Claro, si fuera solo la serie. Comienza muy bien, te engancha muy bien la serie. La verdad, Final Space, recomendadísima para estudiantes de cine, amantes de los snacks, amantes de. La vecina. Amantes de quien sea. Entonces, yo le voy a poner a Final Space... Un botón dorado, a veces. La verdad, yo le pongo un... Estoy no pensando... Le estoy pensando en por qué no darle un botón dorado. ¿Por qué no? Pero no encuentro, es un 10. Botón dorado. Botón dorado. Sí. ¿Cuántos botones dorados ya hemos dado? Yo creo, yo al menos de unos 4. A Rick and Morty, a Malcolm... A esto y a una película, creo que fue a La Milla Verde, ah, a The Green Mile. Sí, sí, creo que esos han sido mis botones dorados. Yo debería llevar un repertorio. Ladri de bicicleta fue mi botón dorado. Sí. ¡Son Cascato! He hecho el estudiante de hoy. Sí, hoy sí. El supuesto estudiante de cine. Ay, si yo estudié cine, entonces de Ladri de bicicleta no puede ser menos que un 10. Es o sea, que no, no puede. O sea, es un clásico. Háblenme de Citizen Kane, por favor. Qué bestia. Ya, cerrando este capítulo, ¿Cómo me parece una mala película Citizen Kane? ¡Qué mala película! Sí, yo cuando la vi no es que era esta locura. Para los que no están al tanto de este mundo del cine, Citizen Kane es considerada la mejor película de la historia de la humanidad. Bueno, es que sí tiene... Me muero. Cosas de escenografía creo que tenía ¿a poderosa. ¿Qué hemos llegado como humanidad para que esta yo creo sea que, la mejor ojalá película? Que ahí nos puedan llamar, así te dan la contra. Que nos llame, Monsieur Boulet, que nos llame cualquier profe que he tenido de cine que me contradiga porque Citizen Kane es lo peor que pasa. ¡Me dormí 3 veces! Me dormí... En fin, capaz la viste después de comer. En fin, me anuncian que hemos llegado al final de La Mantequilla de Tucanguil. Y ahora over. Un sonidito de ¡oh! Lo tiene así, no lo creo que lo esto fue La Mantequilla de Tucanguil. O 2/3 de lo que hay de mantequilla. Es una mantequilla light porque el Gabriel no estuvo aquí presente animándonos a no ser tan malas personas. No estuvo. Aquí presente Salvatore Delpi, Panchito en la consola y Asperardo, ¿quién les habla? Casper. La Mantequilla de Tucanguil se despide hasta la próxima semana, como siempre. Arrivederci, un gusto con todos. Recuerden mirar Final Space. Estaremos recomendándoles una película para el fin de semana a través de nuestra página @ La Mantequilla de Tucanguil en Facebook. No tenemos Twitter, no tenemos Instagram, no tenemos Snapchat. Porque eso es del diablo. Eso. Todos los demás que puedan creer que somos nosotros nos están copiando. Así que no, solo tenemos Facebook porque somos La Mantequilla de Tucanguil. Un placer con todos. Hasta la próxima. Arrivederci, popolo.